ansiedad, las ansias de esplendor, la vanidad, la gloria y el honor, la eternidad, las cambio por vivir, vivir. Triunfar, llegar a ser, a cambio de dejar, hasta la piel, no está hecho para mí, deseo más, apostar a vivir. Quiero ser un ciclón, una fuerza motriz, un amante tenaz, insensato y feliz, una guerra sin paz, con un único fin, vivir. A vivir. Mi fe, mi sensatez, mi oro y mi virtud, todo el poder, mi insaciable ambición, os la daré a cambio de vivir. Quiero ser un gorrión, un poeta audaz, un inmenso motor que no pare jamás, un suicida de amor con un único afán, vivir. A vivir. Vivir. Huyamos, amor mío, hacia una nueva vida donde se pueda aún vivir, donde quede esperanza, donde el aire sea puro, donde la gente sea feliz. Quiero ser un ciclón, una fuerza motriz, un amante tenaz, insensato y feliz, una guerra sin paz, con un único fin, vivir. A vivir. Quiero ser un gorrión, un poeta audaz, un inmenso motor que no pare jamás, un suicida de amor, con un único afán, vivir. A vivir. Vivir.